El Instituto de Desarme y Paz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 5 el informe titulado Maniobras de los Estados Unidos para desatar la guerra y nuestro disuasivo de la guerra. El documento señaló como sigue. A causa de la política de hostilidad de los Estados Unidos y su amenaza y chantaje nucleares contra Corea, se cierne siempre el nubarrón de la guerra nuclear en la península coreana y sus contornos. En la historia de confrontación Corea-Estados Unidos a lo largo de más de medio siglo, no hubo el tiempo en que las maquinaciones de provocación militar de los Estados Unidos se efectuaron con una forma extremadamente agresiva y belicosa, como ahora, tanto en su dimensión como en su carácter. Luego el informe reveló la peligrosidad de tales maniobras brutales de los yanquis, que se aferran a toda costa a la aventura militar mientras que llevan la situación de la península coreana al borde de la guerra termonuclear, y se refirió en detalles a la justeza de la posición de principios de Corea de deshacer resueltamente con la espada nuclear de independencia y justicia esas maquinaciones norteamericanas y salvaguardar con firmeza la paz y la estabilidad de la península y la región. Añadió que Corea toma de continuo las medidas por fortalecer al máximo sus fuerzas armadas nucleares frente a las crueles maquinaciones antinorcoreanas de los Estados Unidos sin precedentes, y esto es la digna ejecución del derecho a autodefensa incensurable por nadie. Para finalizar, subrayó que Corea desarrollará más enérgicamente la lucha por eliminar de cuajo el peligro de la guerra nuclear originado por los Estados Unidos mediante el poderoso disuasivo nuclear y preservar la paz de la región y del mundo.